Y hoy, 4 de septiembre, además de lo que estábamos charlando y compartiendo recién, ¿no? De estos 50 años de Le Luthier, también es el día en el que se celebra otra cuestión importante, ¿no? Así es, porque en el 1949 se dictó un día especial basado en el primer triunvirato, allá en 1812, que ofrecía inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio. Eso decía el primer triunvirato en 1812. Por eso en 1949, se decidió celebrar los 4 de septiembre, el Día del Inmigrante. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está aguardando, como siempre, muy gentilmente, Jorge Muñoz, a quien saludamos y le damos los buenos días. Muy buenos días, compañerazos. Para mí es una alegría, siempre, ustedes lo saben, y hoy más que nunca, digo, ¿no?, que a un chileno, santiaguino, que está acá no de gusto, sino por agusto, porque a mí me rajó Pinochet, el Augusto Pinochet Ugarte, hace muchos años, creyendo que me castigaba, porque el exilio es un castigo y por eso me rajó de mi país, jovencito. Pero ya llevo 42 años y ese castigo se ha convertido en un premio. Entonces, que me llame la mosquitera en mi día, desde Mendoza, a un chileno expatriado por la Patagonia Argentina, hoy, antes estuve en Buenos Aires, es una tremenda alegría y motivo de orgullo. Así que les agradezco a ustedes un montonazo que se acuerden. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros, Jorge, porque siempre sos tan amable con nosotros y además nos vivís tirando flores, que no sé si merecemos. No, sí, cómo no. No son flores, son reconocimientos, que se la sientan como flores, para mí también es motivo de alegría. Bueno. Siempre digo, porque radio es luchadora que mantenga la coherencia y su cercanía y proximidad, para estar junto a los pueblos, a los pobres, a los sencillos, a los humildes. No son muchas, porque eso no da plata, no es comercial. Entonces la mayoría terminan haciendo comercio con la comunicación, y ustedes no. Entonces, para mí eso es motivo de orgullo. Si me llama una radio comercial, no sé si los atiendo primero. Muy bien, Jorge, muy bien. Qué grande, Jorge. Jorge, ¿y va a haber alguna celebración en este día? Mira, yo me paso, estoy de hecho en una escuela secundaria, en dos turnos, de 8:30 a 11 de la mañana con los cursos inferiores, y ahora empezamos con los cursos a las 11, con los cursos mayores hasta quinto año, junto con dos dirigentes mapuches, porque estamos, conmemorando nuestro día, hablando con estos chicos, conversando sobre el tema de la interculturalidad y cómo esta escuela sarmientina monocultural que ninguneó a los pueblos originarios y no nos prepara para la interculturalidad. Entonces hay que venir a hacer actividades casi, te diría, extracurriculares. Así que toda la mañana conmemorándolo de esta manera con otros compañeros de nuestro equipo. Ayer ya estuvimos, en realidad estuvimos viernes, sábado y domingo, y estuvimos repartidos. A mí me tocó estar el sábado en Zapala, 200 kilómetros de la capital, en la que está el centro, el sábado con la comunidad paraguaya que está viviendo en Bariloche. Te imaginas los paraguayos que en verano llegan a tener 47 grados de calor viviendo en Bariloche en invierno. Bueno, fue muy lindo pasar el sábado toda la tarde con ellos hasta las 3 de la mañana. Porque además son una cultura que transmite alegría y vida, porque la cultura de ellos empieza con la Y, todo su idioma y toda su cultura. La Y significa agua. Ahí está. Y sin agua no hay vida, no solo no hay vida humana. Y Huazú significa grandes aguas. Y es agua, bueno, y ahí arranca no solo su idioma, sino su cultura. Sin agua no hay vida para ninguna especie en este planeta. Entonces, claro, es una cultura que transmite alegría, vida, las 24 horas del día, así que fue placentero. Y ayer domingo en Cutralcó, la comarca petrolera, uh-huh, donde nacieron las puebladas, claro, los piqueteros, el movimiento piquetero, bueno, ahí festejando con chilenos y paraguayos y algunos dominicanos, un venezolano, bueno, en fin. Y hoy con los estudiantes secundarios en una escuela ya en la capital de Neuquén, anoche regresé a la capital y hoy toda la mañana. Y a la tarde ya más relajado con los compañeros de equipo, nos juntamos a la tardecita para hacer más bien una, para hacernos un mimo interno. Muy bien. Un cariño entre nosotros, nos chuparemos unos vinitos. Hay cervecero, hay vinero, hay pisquero, hay de todo, para todos los gustos. Bailaremos un poquito, qué sé yo. Ya hacemos una cosa más interna, como les digo, para hacernos un mimo. Porque la verdad que el Día del Migrante para nosotros es todos los días. Hoy no vamos a ningún acto oficial porque es muy cínico. Claro, totalmente. Porque hay, acá está la plaza de los inmigrantes, uh-huh, con mástil donde están todas las banderas, o no todas, en realidad las que se les antoja, y van todos los, va el intendente, que es un cínico, digo, van las autoridades provinciales, nacionales, y hoy hablan maravillas de nosotros. El resto del año nos dan con un caño. Así que no vamos a esos actos. A mí me llegan todos los años la invitación formal, porque a pesar de lo mal hablado, lo reo, y lo cierto es que tengo un cargo oficial dentro de la iglesia, tengo un cargo oficial en la Universidad Nacional del Comahue, soy el titular de la Clínica de Migración y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Comahue, soy el responsable de la Pastoral de Migración del Obispado de Neuquén, soy miembro de la Comisión Política, que es la conducción de la Red Nacional de Líderes Migrantes. Pero bueno, eso no me hace olvidar quién soy, mis orígenes y quién sigo siendo y quién quiero seguir siendo. Así que elijo estar charlando toda la mañana con estudiantes secundarios, haciendo una mirada crítica a la historia, que nos han mentido toda la vida, a estar en esos actos oficiales donde unos cínicos hoy nos tiran flores, hablan maravilla de nosotros, y el resto del año nos persiguen y nos maltratan. Así que, por todas estas razones, siempre les digo, es un orgullo, sí, hablar con ustedes. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. El placer es nuestro. Te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde La Mosquitera, y a seguir celebrando. Y como vos decías, no es solo este día, sino todos los días, ¿no? Así es. Póngale linda música a esas comunidades de migrantes tan lindas, tan valiosas que tienen ustedes por ahí, y de tanta diversidad. Y a través de ustedes, desde acá, un hermano, un compatriota en el desarraigo que les saluda con gran alegría, con mucho optimismo, con mucha esperanza, porque nosotros los migrantes somos un aporte tremendo a una revolución que es silenciosa, pero que es una revolución verdadera, porque transmitimos vida, esperanza, diversidad, que es una riqueza tremenda. Eso significa fraternidad, porque convivir entre diversos, ahí hay verdadera fraternidad. Así que un saludo grande, gracias a ustedes, a todos mis hermanos migrantes mendocinos o que habitan ahí, en esa tierra maravillosa de los buenos vinos. Gracias. Abrazo grande, Jorge. Ya nos estaremos encontrando en cualquier momentito. Sí, yo voy con mucho gusto por allá. Me están invitando para fines de octubre, creo. Ahí está. Así que habrá que venir para La Mosquitera. La Fundación Ecuménica de Cuyo me está invitando a una actividad para fines de octubre, creo que es. Y obviamente les pasaré a saludar. Y si no, por lo menos le voy a avisar para que hablemos por teléfono. Porque viste que a veces te arman agendas medias apretaditas. Sí. Bueno, un abrazo, hermanos. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba Jorge Muñoz, de la red de Líderes Migrantes. Gracias, Gaby. De nada, pues nada.